los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora, hoy viernes 16 de septiembre del 2016, cuando son las 4 y 4 minutos de la tarde. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Todos los días les recordamos que pueden seguirnos en vivo y directo a través del portal www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar en diferido alguna de las emisiones anteriores de este programa, puede hacerlo a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelal.com y lacabilla.com. De igual manera, siempre es bueno recordarles que pueden participar con nosotros. Y esto es especialmente importante el día de hoy, viernes, de los oyentes, a través de la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. También leemos sus mensajes que llegan a través de @yasinosva en Twitter. La cuenta de Daniel Lara en Twitter, que es @delaraf. Y la cuenta de Neomar Hernández, que es @neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en este y en todos los programas de la emisora es el sistema Dilo, enviando mensajes de texto desde su celular al número 3456 3456, con un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Por favor, indíquenos su nombre para poder leer su mensaje al aire. De la misma manera, tenemos el Facebook de este programa. Usted entre a su Facebook, busca la página Y Así Nos Va, le da me gusta a la página Y Así Nos Va, y a partir de ese momento podrá participar a través de la mensajería del Facebook en vivo y en directo durante todo el programa. Y además está decirle que esto lo gestionamos, nuestras redes sociales son gestionados, todos nuestras redes sociales son gestionadas por nosotros mismos directamente. De la misma manera, tengo que agradecerle a la gente de Radio Latina en Cantaura que retransmite este programa para el oriente del país, y también para la gente de Broyeros FM en Coro, que retransmite este programa para el occidente del país. Y hoy es viernes de los oyentes y vamos a abrir las llamadas desde ya, pero también a leer sus mensajes. Saludos a la gente de Radio Sospechosa, que retransmite este programa también a través de internet. Saludos a Alexis Reverón, que nos hace saber desde Cumaná que hoy el Estado Sucre dijo no me lo calo más fuera Maduro. Saludos a Luis Daniel Álvarez, que desde el internacionalista, el doctor, el doctorísimo Luis Daniel Álvarez, lanza la siguiente frase lapidaria. Agárrense. A través de Twitter nos dice: la MUD debe suspender inmediatamente de la vocería internacional a Timoteo Zambrano. Y esto tiene que ver con lo siguiente, Daniel, para poner contexto a lo que nos apunta. ¿Qué dijo Timoteo? Álvarez. Timoteo Zambrano, en declaraciones al Nacional, al Universal, dice lo siguiente: rechazo la amenaza de esto es lo que titula el Universal. Timoteo Zambrano rechaza la amenaza de países del Mercosur contra Venezuela. Vamos más abajo, al lead de la noticia. El diputado Timoteo Zambrano, coordinador de asuntos internacionales de la MUD, y esto hay que recordarlo, fue Timoteo quien sustituyó al doctor Ramón Guillermo Aveledo en esta coordinación interna de la Mesa de la Unidad, calificó de inaceptable la posición de cuatro países de Mercosur de suspender y expulsar a Venezuela del bloque por considerar que la medida es una maniobra que afecta a miles de migrantes venezolanos en esas naciones. Esa posición de suspender y expulsar a Venezuela es inaceptable porque es una maniobra que va a afectar severamente a los venezolanos para que sean expulsados o no le den más entrada a esos países, dijo Zambrano a declaraciones, reiteramos, del diario El Universal. Yo, bueno, vamos a ver, porque ojalá que no salga Timoteo Zambrano más tarde diciendo que sus declaraciones fueron tomadas con pinzas o tergiversadas. Tengo acá, y es importante, Daniel, porque... Bueno, eso que dijo es mentira, para empezar. Sí, tú me estabas explicando... Eso de que se va a afectar a los venezolanos afuera es falso, porque uh-huh. todos los convenios internacionales que hablan sobre la materia, igualmente lo relacionado al comercio exterior. En primer lugar, uh-huh. aquí nosotros no estamos exportando nada. Por lo tanto, ningún exportador venezolano va a salir a protestar porque nos tengan castigados en el Mercosur. Uh-huh. Número uno. Número dos, Venezuela, que yo sepa, no ha dejado sin efecto los estándares de comercio establecidos dentro de lo que es la ALADI y la ALAC, que entiendo se seguían utilizando en términos aduaneros, o sea que o en términos arancelarios. Así que aunque Timoteo no habló de eso, uh-huh. No lo creo. Pero por otro lado, mire, muchos convenios internacionales, varios convenios internacionales, no solamente en términos migratorios, sino de derechos humanos, prohíbe que un país deporte a una persona, okay, que lo mande a su país si al momento de llegar a su país su vida corre riesgo, corre peligro. Eso está garantizado en los convenios internacionales en materia de derechos humanos de hace muchísimo tiempo. Así que eso de que, ay, si nos sacan de Mercosur a los venezolanos que están en Argentina, en Uruguay, los van a expulsar, no es verdad. Lo relacionado con los permisos de trabajo, etcétera. En realidad, la legislación en esos países, en todos los países de Latinoamérica, es bastante flexible en cuanto a este tipo de cosas, con ciertas excepciones. Por ejemplo, Panamá no forma parte de Mercosur. Uh-huh. Y yo te aseguro que hay más venezolanos en Panamá de los que hay en todos los países de Mercosur juntos. Bueno, y hay otros países que tienen una... Nada más en Panamá. Una colonia venezolana importante. Nada más en Panamá. Puede haber más países, más venezolanos, lo que hay, por ejemplo, en Argentina y en Brasil. En Argentina hay muchos. En Argentina hay muchos. Yo tengo familia en Argentina. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en Panamá hay una legislación migratoria para permisos de trabajo bastante estricta. Hay sectores donde a ti no te permiten trabajar si no eres panameño. Entonces, el señor Timoteo Zambrano ignora mucho por lo que veo. Pero además de eso, yo siento que si él es el encargado de asuntos internacionales de la Mesa de la Unidad, él podría muy bien haber llevado a cabo, haberse informado mejor y haber revisado cómo es la cosa. Yo de verdad no sé en qué anda Timoteo, se los digo sinceramente. Desde que Timoteo montó a Adelo Chorro en aquel lío que hubo en los años... Ya te vas a meter con Adelo Chorro. En el año 2000... Pero esa plancha era buena. 2002, 2001 fue eso, ¿no? 2001 fue. O 2000. ¿Cuál plancha era buena? La de las dos, la que tenía en contra de Florida. Donde estaba Rafael Poleo. Bueno, ¿te parece poco? Donde esté Timoteo no hay nada bueno. Estaba Paulina Gamos. Donde esté Timoteo no hay nada bueno. Creo que estaba Paulina. Donde esté Timoteo no hay nada bueno. Estaba William Dávila, que es amigo mío. Bueno, amigo suyo. Lo felicito por las amistades que usted tiene. Mira, ahora lo que yo te digo es lo siguiente. Si Poleo conoce también a Timoteo. Ah, pero ahora está peleado. Estaban en la misma plancha. Poleo dijo, sí. Fíjate, ves que no recordaba yo que estuvieron en la misma plancha. Antes de eso estuvieron juntos en el lucenchismo, porque Timoteo Zambrano era uno de los colaboradores más cercanos de Blanca Ibáñez. Bueno, eso no lo sé. Eso sí lo sé, claro. Mira, no, pero tenía despacho allá en la ermita. Pero vamos, era un hombre muy cercano a Blanca Ibáñez. Era la casa del presidente Lucín. Eso no lo deshonra. Mira, al señor Timoteo Zambrano, la haber trabajado con Blanca Ibáñez no tiene que permíteme. O es que tú crees que la compañera Blanca Ibáñez no merece respeto. Permíteme, Daniel. Después de todo lo que hemos vivido. Ya me voy a impacientar. Yo estoy a punto de salir del estudio. No recordaba esa anécdota de Adelo Chorro, y para la gente que no la recuerda, hubo en algún momento en AD, en tiempos recientes, dos planchas que se disputaron el control interno del partido. Qué raro los adecos peleando, ¿no? O los adecos que estamos peleando todo el tiempo. Y entonces uno que era de la Florida, que era una plancha que tenía, creo, a Henry Ramos, tenía a Rafael Marín y tenía, no recuerdo a quién más. Y estuvo una plancha de los Chorros donde estaba Timoteo Zambrano, William Dávila y estaba Rafael Poleo, era uno de los integrantes, creo, de Paulina Gamo. En fin, hubo una disputa y al final se quedó con el control del partido a de los Chorros, a de la Florida, que es la plancha que encabezaba Ramos y que encabezaba Rafael Marín, que después le echaron la partida para atrás y lo sacaron de la Secretaría General. Pero ¿sabes a quién no se le puede echar la partida para atrás? a los oyentes que sí, pero fíjate que antes de que comencemos con las llamadas, tengo acá, porque tú estás hablando de esto que afecta a la unidad, porque esto es un tema, además de que Timoteo sea o no diputado y que sea integrante del Nuevo Tiempo, Timoteo tiene una responsabilidad en la coordinación interna de alguno de los asuntos de la mesa, al menos lo que concierne a lo internacional. Y tengo una declaración que dice por acá lo siguiente: Timoteo Zambrano es de un Nuevo Tiempo y no declara en nombre de la MUT, es su partido el que debe aclarar la posición. Dice el Chato Guedes, que es de la causa R. Y Rafael Poleo también dice que Timoteo Zambrano tiene que aclarar todo esto que está pasando. Entonces, vamos a ver qué pasa. Rafael Poleo no es dirigente de la MUD. Rafael Poleo, en todo caso, es director del periódico. Entonces, a mí lo que me llama la atención es quién va a poner orden en esta PEA, porque yo lo he dicho desde hace mucho rato. Hay un problema de comunicación. No, hay muchos más problemas. Yo he dicho desde hace rato que la Mesa de la Unidad necesita, como estamos peleando contra unos delincuentes, la Mesa de la Unidad necesita empezar a actuar en términos policiales. Y yo considero que si algo debe tener la Mesa de la Unidad es una unidad de asuntos internos, que podrán llamar a un tribunal de ética, por ejemplo. Pero a mí me parece que cosas como lo que está haciendo Timoteo Zambrano, actuando no se sabe a nombre de quién y declarando no se sabe a nombre de quién, y ya van dos sí, del Nuevo Tiempo. Mejor dicho, van tres. Uno, el tres pasos para adelante y cinco para atrás de Enrique Márquez esta semana. Uh-huh. Dos, esta declaración de Timoteo. Tres, los votos de los concejales del Nuevo Tiempo del municipio de Maracaibo a favor de la condecoración de del gobernador chavista Arias Cárdenas el día del aniversario de la fundación de la ciudad de Maracaibo. Ya van tres del Nuevo Tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Pero entonces usted dirá, y no puede salir nadie. Por ejemplo, la gente del Primero de Justicia podría salir a criticar lo que está pasando en el Nuevo Tiempo, o lo que puede haber dicho este señor. Pero la gente del Primero de Justicia lo primero que debería hacer es aclararnos cómo es posible que un tipo como Juan Carlos Caldera, que fue grabado recibiéndole unos reales al señor Wilmer Ruperti, esté todavía en Primero Justicia con responsabilidades como, por ejemplo, representar a la Mesa de la Unidad ante el Consejo Nacional Electoral para lo relacionado al referendo revocatorio. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? Aquí no vamos a tener un tribunal de ética a lo interno de la Mesa de la Unidad que ponga en su sitio a quien deba poner en su sitio, o que por lo menos le diga, mire, usted se calla o usted se va. O usted, mire, usted se me para de aquí. Yo no sé, porque me estoy preocupando. Porque entonces ocurren esas cosas. Fíjate la pedrea la semana pasada cuando salió María Corina. Uh-huh. María Corina se le va a decir, conmigo no cuenta si el referéndum es en el 2017. Y la cayeron a piedra. Mientras tanto, Timoteo ve lo que anda. Y silenciosamente. Bueno, vamos a ver qué dice el oyente. No, aquí está calladito. De repente, ¡pah! Aparece un tipo pegando un grito para allí. Y dice, ¿qué le pasó? ¿De dónde saliste ¿Qué tú? ¿Qué le pasó? Tenemos oyentes a través del 482-9750. Recibimos con el mayor gusto la primera llamada de la tarde. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Núñez de La Pastora. Hola, Carlos. Adelante. Necesito servicio público. ¿Cómo no? Omepazor de 10 miligramos. Sí. Y Actavatatina de 20 miligramos. Danos tu número, Carlos, por favor. 0212. Uh-huh. 863. Sí. 1182. 863-1182, acá en Caracas. Astorbastatina y omeprazol para Carlos Núñez. Bien, tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está, hermano? Julio César González. Hola, Julio César, qué gusto. 20 minutos en espera. ¿Aceptan demanda? No. Adelante. Bueno, hermano, feliz tarde. Mira, una cosita rapidito. Estamos con el revocatorio hasta el final. No aceptamos negociaciones y el pueblo no se está tomando en cuenta en esto. Hacen las cosas por allá, por aquí, el presidente Lamuda, vamos a luchar, vamos a salir para adelante. Hasta ahí vamos todo bien. Uh-huh. Pero no hay que aceptar negociaciones, hermano. Con esa gente, pero ni la A ni la B. Así de fácil. Entonces, bueno, primero Venezuela, segundo Venezuela, tercero Venezuela. Gracias, Julio César. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Me escuchan? Lo escucho. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Pedro Pérez, Tigre Bravo de San Francisco, California. Va a seguir el señor Tigre Bravo. Caballero, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia que lo escucha a través de RCR 750M. Gracias. Tengo una pregunta compuesta que me gustaría pudiesen darle respuesta a cada uno de ustedes. Uh-huh. Se trata del señor Timoteo Zambrano, dirigente político opositor y miembro activo de la Mesa de la Unidad. Uh-huh. En reiteradas ocasiones, el señor Zambrano, a través de su proceder, planteamiento y declaraciones, hace pensar que actúa de manera autónoma, independiente e indisciplinada, uh-huh, sin obedecer a los lineamientos o al consenso de los demás miembros de la Mesa de la Unidad. Esto contribuye a fomentar una matriz de opinión que descalifica a la Mesa de la Unidad en su propósito. Mi pregunta es compuesta y cuenta de dos partes. espero que puedan contestarla cada uno de ustedes. Uh-huh. Timoteo Zambrano, es una fuerza discordante, un factor desestabilizador dentro de la mesa de la unidad. De ser así, ¿qué piensan ustedes se debe hacer al respecto? Muchas gracias. Está muy bien. Muchas gracias, Pedro Pérez, alias Tigre Bravo. Y tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Carlos Calderón, San Bernardino. Adelante. ¿Cómo está? Muy bien. Mira, sí, yo creo que, por eso es que yo insisto y volveré a insistir, aquí van a hacer el 350 en la calle sin retorno, entonces para también pasar a la mesa de unidad por encima, pues. Muchas gracias. Sí, bueno, ustedes los que son partidarios de William Ojeda, como Carlos Calderón, ya te vas a meter que es miembro, no, porque la cosa es su sitio. O sea, el señor Carlos Calderón es militante del partido Movimiento del MIN de William Ojeda. No sabemos si todavía es. No está escuchando. 350 para pasar el próximo. Esa es la tesis del MIN. Pero, yo no sé si es la tesis del MIN. Carlos Calderón y ustedes los del MIN tienen que pasar por encima de sus contradicciones y definirse. Pero ese MIN es el de Renio Tolina. No, mijo. Renio Tolina murió y el MIN quedó ahí como barco a la deriva. Bueno, que ¿te acuerdas que estábamos hablando de eso el otro día? ¿Quién quedó con el MIN? Con el MIN quedó... Gonzalo Pérez Hernández. No, claro, pero estaba en esa generación fundadora. Vladimir Hessen. Vladimir Hessen, y Vladimir Hessen se fue y montó otro partido que se llamaba Nueva Generación Democrática. ¿Cómo no? El del Liquiliqui. El del Liquiliqui. ¿Dónde estará? Mi mamá votó por Vladimir Hessen. Imagínate tú. Eso hace una pila de años. No le voy a echar la burra para el mundo. ¿Dónde estará Vladimir Hessen? Sería bueno hablar con Vladimir Hessen. Sí, sería bueno. ¿Tenemos más llamadas antes de ir a la pausa? No, tenemos mensajes. Muchos mensajes por aquí antes de irnos desde Maracay, porque está de visita en Venezuela. Está de gira nacional. Nuestra amiga Ana Raquel Picón, que normalmente se encuentra en Santiago. Gracias por saludarnos desde Maracay. Juan Ascaño nos dice: lo de Timoteo hoy fue un salto de pértiga y debería ser expulsado inmediatamente. Uh-huh. Miguel Fontán dice: excelente lo de instalar en la Mutu Tribunal de Ética, pero son capaces de poner a Caldera y a Zambrano a dirigir. No, vale, tampoco así. Tampoco así. Linda Suárez nos dice: de acuerdo con un tribunal de ética dentro de la MUD, porque político con rabo de paja o hambre de poder se voltea al PSUV. Juan José Molina nos dice: Timoteo Zambrano fue el que envió al señor Zapatero como mediador, a confesión del presidente español. Sí, el mismo lo ha dicho. Bueno. Que las gestiones de Zapatero arrancan, y eso siempre es importante tenerlo presente, por una amistad personal que tenía Zambrano con Zapatero. Y esto es probablemente arraigado desde la época de que estos eran dirigentes de la Internacional Socialista, ¿no? Entonces siempre es bueno tenerlo en cuenta. Tenemos a Joseito González a través del Dilo, que afirma lo siguiente: viene la gran misión chorizo revolucionario para comer comiendo. Es endógena y cada cual produce lo suyo y se lo come. Recomendable, con muchísimo picante para que no sepa aquello. José Luis Andrade nos dice a través del Facebook: ¿qué pasa si finalmente se demuestra que Maduro no es venezolano? Bueno, para mí no lo es. En eso ahora, anda la diputada Melba Pared. Vamos a ver cuando traemos a Melba Pared para acá. Luis Fernando Molina nos dice: cordial saludo, hermanos venezolanos. Aquí al pendiente del rumbo que debe tomar nuestro pueblo hermano, que está despertando de la anestesia con la que lo había dormido este régimen. Lo importante es no quedarse dormido de nuevo. Saludos desde Cali, del señor Luis Fernando Molina. Hay muchísima gente. Pero hacemos la pausa. Vamos a ir a la pausa, pero antes de irme a la pausa tengo que decir que hay muchísima gente que no son venezolanos. Y para enterarse de la realidad venezolana, escuchan RCR. Le agradecemos muchísimo que no solamente nos escuchan, sino que nos hacen saber su sintonía. Vamos al corte y ya venimos con más cabilla. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Es RCR 750 AM, esto es Y Así Nos Va, y vamos a leer más mensajes que llegan a través del Dilo, del Twitter y de todas las formas de participación que tenemos para ustedes acá. Por ejemplo, nos dicen a través del Dilo: buenas tardes, en este país ya no hay chavistas ni maduristas, lo que hay son masoquistas porque les gusta la mala vida, pásenlo, lo dice Abelardo Rivas. Bueno, saludos a Daki Garay, que nos reporta su sintonía desde Canadá, siempre en sintonía. Y saludos a todos los que se encuentran con nosotros a través del Facebook. Vamos a leer, a saludar a nuestros consecuentes oyentes, como Alejandro Avendaño desde San Cristóbal, desde San Antonio, Estado Táchira, a Rafael Antonio Ranz Reyes, quien siempre nos escucha desde Logroño, España, y me saluda y me indica que su esposa estudió conmigo. Es correcto, amiga Sorali, la colega Sorali. Qué bueno. Un gran saludo. Trina Jiménez nos envía también su reporte de sintonía y su saludo. Pedro Montenegro igualmente nos hace llegar su saludo desde Bejuma. Lejadeco con carné. Está bien. Tao Carabobo. Graciela París y nos hace llegar una foto de la gran marea roja en la Diego Ibarra. Eso no parece, mira, no, eso no es una marea, eso parece como un sarampión en la plaza. Hay como 50 personas ahí chispiaditas. Mira, qué cosa, vale. Félix Pérez dice, ¿hasta cuándo marchas, marchitas, concentraciones? Militarizarán Caracas y a toda Venezuela y la oposición no llegará a ningún lado. Esta gente son malandros y delincuentes. A buscar apoyo internacional, que es lo único a lo que parecen temerle. El país no aguanta más. Y Dalia Barrio nos dice, no defiendo a Timoteo porque ha metido la pata varias veces, pero se le puede creer al Universal, un diario que hasta hoy no sabemos de quién es, todos sospechamos, pero hasta hoy los nuevos dueños no han dado la cara al país. Mosca con esto, no sea un montaje de laboratorio del gobierno. Yo lo vi en La Patilla. No, pero yo no lo vi en el Universal. No, pero La Patilla lo especifica al final. Es tomado, la declaración original es tomada del Universal, como la de Enrique Márquez. También es justicia decirlo, la que se dio el día lunes, creo. Era de Panorama. Era de Panorama, que Panorama está en manos de chavistas también, o por lo menos de chavistas disfrazados. Tú se hablas feo, ¿vale? Giovanni, no. Giovanni Giambona nos manda saludos desde Inglaterra. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué hace este Giovanni Giambona? En Inglaterra, este italiano por allá, nada, tan lejos. Paseando tan lejos, ¿no? Jesús Nieves Montero nos manda también su reporte de sintonía. Frank Frasca nos dice que hoy, como es viernes de Rocola, la gente lo sabe, que en el bar tiene que entrar Diosdado y su combo y de repente entra el halcón de Durango. Lo saluda Diosdado y su combo, yo le respondo, ¿y tú quién eres? Y él solo se limita a ponerle una moneda a la Rocola y le dice, se la dedico, yo soy el que canta esta rola. Bueno, ya aquí la tengo. Vamos a ver qué nos dedican los oyentes. Tenemos muchos oyentes en la línea telefónica. A Daniel, ver. Vamos a darle paso a las llamadas. Buenas tardes, ¿con quién adelante. Hablamos? ¿De dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hilda Egaña. Hola, Hilda. Adelante. ¿Cómo estás? Muy bien. Estaba por decir lo que nos pasó hoy en la avenida Francisco Solano en la marcha. Ajá. Estuvimos encerrados en esa avenida casi una hora. Estaba ahí, por cierto, Julio Borges, Guanipa, y la Libertador cerrada, la de abajo de la hacia Sabana Grande cerrada, y nosotros atrapados en esa vía que no podíamos adelantar ni nada, ni atrasar, ni echarnos hacia atrás ni nada, porque el gobierno tiene un miedo que no sabemos a qué, porque las armas las tienen son los militares que nos estaban trancando el paso. Y otra cosa, ¿hasta cuándo vamos a soportar esto? Hay algo que me calentó mucho, que es la gente que no tiene paciencia, y la gente que dice que hasta cuándo. Hay gente que se echa 5 y 7 horas en la cola para que le den una harina pan y lo hace tranquilita sin chillar. Entonces, porque en la marcha apenas ven que no pueden pasar, ya todo el mundo se quiere disgregar y se pasa su casa. Estoy caliente por eso, porque yo que soy una mujer de 70 años me quedé ahí parada hasta que, bueno, pues hasta que me cayó el palo de aguacero. Y lo demás ya habían cogido el monte. Como bueno, por aquí. ¿Qué bueno. le puedo decir, estimada amiga Hilda Egaña? Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ah, buenas tardes. Dígame. Zulay Gómez de la Casa. Zulay, hola, adelante. Zulay. Bueno, caballero, hoy estoy de suerte, porque el tiempo que tienen ahí, está hoy que va, no me cae, no me cae. Bueno, enhorabuena. Yo fui una, ¿cómo se llama? Un oyente de Ballesteros. Ajá. Pero bueno, Ballesteros se fue, gracias a Dios, no nos quedamos solos. Están ustedes, que lo están haciendo muy bien. Claro, hay el que habla sabuesito y el otro que habla fuerte. Pero tiene que ser así, pues, tiene que ser así. Mire, una cosa que le voy a preguntar. A ver. ¿Qué es cierto de que este señor que dijo que no estaba de acuerdo de lo que con el, ¿cómo se llama? Con lo de Mercosur, con la suspensión de Mercosur. ¿Cómo es que se llama el señor que es diputado? Timoteo Zambrano. Timoteo Zambrano. Él no es cuñado de Chuchú. ¿De quién? De Chuchú. De Chuchú, el de la MUC. De Chuo Torrealba. De Chuo Torrealba. No, que sepa. No, sepamos. Que yo sepa, no, no. Que yo sepa, no. No, de verdad desconozco no mayormente. Pero en todo caso, sí, en caso de que lo sea, creo que cada quien responde por sus propias declaraciones. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Israel Chaparro, de la Urbina. Adelante. Hola, Israel. Caballeros. Les voy a decir una cosa. Yo oigo hablando a Zambrano que cae en el momento oportuno que él considera que se puede lucir. Ese hombre es más falso que un billete de a mil. Es más falso que Ojeda y Rangel juntos. José Vicente Rangel juntos. Y Zapatero, ni se diga. Ese hombre yo lo veo y lo que le veo es la cara de embuste en bueno, que ni los españoles lo quieren. Bueno, ahora, volviendo a lo de, sí, de Zambrano, ajá, cuidado con ese señor. Ese señor era adeco. No sé para qué otro partido brincó. Yo, un hermano mío que trabajó con él, que murió, que paz descanse, este señor no le pagaba su trabajo, no le pagaba. Y mi hermano como un tonto ahí, trabajándole a él, quizás pensando en un futuro, irse a no sé qué influencia esperaba de él para ocupar un cargo, una cosa así. Claro. Ese señor es más falso que un billete de a mil. Ese hombre, por favor, y yo hacía años que no lo oía, yo creí que se había muerto y de repente aparece en lo peor, pues, en lo peor que puede tener. No pertenece a la MUD, no sé qué partido defiende, no sé qué es lo que dijo, no entendí su posición. Nadie entiende a Timoteo, y aquí nos dice un oyente. Vamos a tener que ponerle incomprendido a Timoteo. El señor José Gómez de Latillo nos dice, si Timoteo está en contra de la decisión del Mercosur contra el Estado venezolano, esa es su opinión personal y no de la MUD. Pero igualmente, siendo directivo, el directivo de esta no debe hacer pública su opinión porque confunde. Por mí que lo expulsen, dice el señor José Gómez de Latillo. Es un punto válido ese. Seamos realistas, se ganó para que no fuera reformada la Constitución y no respetaron, al igual que no respetaron la alcaldía mayor, igual que la alcaldía de diputados y asamblea. Es un estado delincuente, lo dice el señor. También por acá Erasmo Álvarez dice, creerle a estos mega ultra delincuentes es un error y por lo mismo es un error negociar con ellos. Tenemos llamadas, dos llamadas antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Claro, sí, conmigo. Sí, es con usted, amigo. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, es Manuel Ramírez. Adelante, Manuel. El asunto de Timoteo Zambrano, que yo estoy casi seguro que tiene que ver con la libertad de Manuel Rosales. Uh-huh. Lo que sucedió en Maracaibo, con la condecoración al gobernador, la traída de Zapatero a Venezuela. Ahora esto... ahí hay algo con Manuel Rosales, ¿no le parece a usted? Bueno, a mí me pega, bueno, el mismo olor, señor Manuel. Mira, Ramírez, Daniel, me está pegando el mismo olor que a usted. Daniel, no es porque se ve ¿será muy feo? Que estamos en la, mira, misma cocina y está montado el mismo guiso. Se ve como muy feo que uno se autorreferencia, se autocite, pero yo me voy a permitir. Échatelas. No, decirle a los oyentes que escuchen, y está en la internet, está en nuestra página, en las páginas, distintos portales web que reproducen este programa, que escuchen el programa del lunes, donde no se había conocido nada de la reunión formalmente. Era apenas un rumor y yo barajé algunas hipótesis sobre por qué lo hacía Un Nuevo Tiempo y cuáles eran las motivaciones, sin condenar a nadie a priori, sino tratando de entender la cosa en su contextura completa. Escuchen el programa de este mismo lunes, de hace 4 días, donde yo hablé sobre lo de Manuel Rosales. Yo tenía la misma presunción y probablemente esto le dé algunas pistas o algunos indicios para ustedes formularse su propia idea. Porque sobre el particular. Es el Neomar celestial. No. Es Neomar profeta. Tenemos Neomar lo sabía. No, tenemos. Visto. No, tenemos nada que ver. Tenemos un, tú sabes, yo poco creo en esas cosas. Tenemos una llamada, una última llamada antes de despedir este segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¡Aló! ¡Hola, Mari! ¡Hola! ¡Mari! ¿Cómo están, mi rey? Estamos muy bien. Mis amores, mis dos amores. ¿Cómo te sientes, Mari? ¿Cómo están? Estoy muy bien. Yo aquí con un poquito, un día frío, un día calor. Ajá, bueno. Primero que todo, quiero darle una disculpa pública a la señora Mirde. Ajá. Que por favor me disculpe porque en verdad me confundí con el nombre. Eso fue el viernes que yo llamé. Es correcto. Y segundo lugar, felicitarlo a ustedes porque hoy están como el arroz en Venezuela. Todo el mundo lo quiere en su mesa. ¿No se han fijado? Este día está ese bien. Programa de... Gracias. De ahí José Manuel Olivares y Daniel Lara. Ay, qué lindo se ven. Ahí tengo mi foto, Daniel, ustedes dos, no se crean. Ay, y la otra es, oye, Timoteo Zambrano viene de donde viene el delgadito Escarra, que para él no ha valido la dieta de Maduro, de donde viene Aria Cárdenas, de donde viene William Ojeda. Lo que sucede es que Timoteo Zambrano todavía está en el closet y no ha salido. Un besote para usted y para todo mi venezolano adorado y querido, que lo quiero a todo. Besote a los dos. Muchas gracias, Mario. Eres muy amable. Nosotros vamos a ir al corte comercial para seguir leyendo sus mensajes y seguir escuchando sus llamadas. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Más mensajes de ustedes a través del 3456, como este que nos dice así. Víctor Fischer, buenas tardes. Yo se los vengo diciendo. El pueblo va a sacar a Alibaba y a sus 40 ladrones y los de la MUT se quedarán sin la torta para ellos, habré dicho. También nos comenta Maritza Silva. Caballeros, por Dios, queremos convocatoria a un paro general ya. Tenemos hambre, días y más días en cola. Y ahora nos peleamos hasta por un pan regulado. También nos comenta, por ejemplo, Josefina, nos dice por aquí, Josefina Medina, que solicita con insistencia los medicamentos glucosamina o Bartalón, metformina de 500 miligramos, metformina, glucosamina o Bartalón. Y puede usted llamar a Josefina al 0414-210-6040, 0414-210-6040. Eladio Rodríguez, a través de Facebook, nos hace llegar sus saludos. A todo el equipo de RCR, muchas gracias por su sintonía. Mari Fernández, también desde Facebook, nos hace saber que nos dice: este gobierno tiene rabo de paja en violaciones de derechos humanos, narcotráfico y muchas cosas más. Todos sabemos que ellos no van a aprobar el referéndum, es obvio, saben que irán presos, entonces, ¿qué espera la MUT para tomar acciones más contundentes? Aquí nos dice Arturo Tapia, que nos hace llegar su sintonía. Desde Los Cabos de Baja California Sur. Él es oyente nuestro desde hace 2 años. Muchísimas gracias. Nos dice que está siempre en sintonía. Fuerza y fe. Nosotros nos sacamos al PRI de encima después de 70 años de gobernar. Ah, es panista. Así es. Es panista. Bueno, no, de repente. O del PRD. O del PRD. No, tiene pinta de panista. No sé. Yo sé que aquí nos dice también. Timoteo Zambrano tendrá sus razones, pero adicionalmente le deberían dar el carnet del PSUV. Yo creo que es un infiltrado de Diosdado Cabello en la MUT. Bueno, no sé. Las evidencias así lo confirman. Lo más sano es que no aparezca ni el relleno. Yo no sé si llega tanto, pero... No, me tampoco parece la cosa que es así. Yo debería... Puedo hacer, Daniel. Voy a tomarme un minuto para... Fíjate, antes de que te tomes ese minuto, para leer esto, que tengo una muy buena cantidad de mensajes aquí. Sí. Clara Muñoz nos dice, buenas tardes. Timoteo Zambrano debería salir de la MUT. No queremos más traidores. Feliz fin de semana. Nos dice por aquí Genio Hernández, desde Ejido, Estado de Mérida, nos reporta su sintonía. Al igual que Luis Arias, también desde el Táchira San Cristóbal, nos dice que haga mención en el programa a la gerente de Polar en Yaracuy, Laira Seleni Parra, uh-huh, a quien le dieron libertad plena y aún no la han liberado. Nos dice por aquí Marjorie Hernández que Daniel, aplica lo que hacías cuando no querías ver instrucción premilitar en el Liceo Vargas. El venezolano el 1 de septiembre demostró ser un pueblo en todo el sentido de la palabra, más allá de partidos políticos y más allá aún del miedo que quisieron sembrar, el cual fue derrotado. Las ganas y el pensamiento del venezolano se pueden sintetizar en dos cosas: libertad, palabra que abarca todo, y paz. Estoy seguro de que este tira y encoge noticias va a terminar de enojar al pueblo. Wilmer Hernández dice: Timoteo Zambrano está preparado para el terreno, o preparando el terreno para saltar la talanquera. Y de igual forma, también nos dice un oyente por acá, Carlos Rodríguez, en este caso, que Timoteo debería ser invitado principalísimo del Bar de Así Nos Va. Y parece que eso viene. Esto que te quería refrescar o resumir rapidito. Porque también creo que estas posiciones donde la gente automáticamente asocia que Zambrano ya es una especie de Ricardo Sánchez, entonces va a irse al PSUV directamente. Yo no sé si podamos llegar hasta allá. El tiempo nos dará la razón. Pues probablemente a esta hora es arriesgado decir que Zambrano sea un agente directo del chavismo. Yo me inclino más, vuelvo a resumir mi hipótesis del lunes, a que hay un desespero en un nuevo tiempo, que es entendible solo hasta cierto punto, solo cuando tú ves la política como la realización de la actividad de los partidos. Esa desesperación que cunde en un nuevo tiempo por poner en libertad a Manuel Rosales con miras a reconquistar la gobernación del estado Zulia. ¿Por qué? Porque desde el 2012 el nuevo tiempo ha venido en franco declive. El nuevo tiempo era hasta 2012 el primer partido de la MUT. Le dictaba la línea a mucha gente, tenía una bancada parlamentaria muy amplia. Tenía la gobernación del estado Zulia en la persona de Pablo Pérez. Y esto le daba, hay que decirlo directamente, porque mucha gente cree que la política es solo hacer y cantar. o Coser y Cantar, y que es una cosa de buenas intenciones, no, le daba muchos recursos financieros a este partido para hacer, cosa que es indispensable en política. Este partido ha tenido cortes de chorro financiero, le queda si acaso, que yo recuerde, a la alcaldesa de Maracaibo, que es Evelyn Trejo de Rosales, no le queda mayor cosa, bueno, la alcaldía de Baruta, yo no sé si Gerardo Blay sigue siendo del Nuevo Tiempo. Sí. Entonces, hay unas posiciones allí que se perdieron muy importantes. Y esto te explica, cuando tú vas a analizar cuál es la posición dentro de la MUD de varios de los partidos de ese llamado G4, que son cuatro partidos, y por eso se le llama G4, los cuatro más importantes, ¿por qué el Nuevo Tiempo está como relegado? Y porque ya no tiene unas posiciones, digamos, muy protagónicas. Es por esto, porque no tienen cómo influir. Esta gente, creo yo, la que dirige el partido actualmente, que encabeza Enrique Márquez, diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, me imagino que verá que es indispensable para eso liberar a Manuel Rosales. Ahora, aquí entra la consideración. Bueno, ¿y hasta dónde se puede ceder? ¿Hasta dónde se puede transigir? ¿Hasta dónde se puede negociar para que Rosales vea la luz de la calle? ¿Vamos a priorizar el crecimiento del partido o el sostenimiento? Porque yo llegué a decir que creo que es una cosa hasta debido a muerte. Ellos pueden estar pensando que se van a extinguir, porque de verdad que es agobiante, ¿no?, la situación que tienen. Fíjate. Pero ¿hasta dónde eso es importante frente a la situación de Venezuela y ese gran problema que tenemos todos los venezolanos actualmente? Fíjate que Luis Florido, a través de su cuenta personal en Twitter, ha indicado: pronunciamiento de Timoteo Zambrano es aislado a la posición de Partidos de la Unidad, que hemos desnudado ante el mundo, dictadura de Maduro. Queda entonces, ante toda la cantidad de cosas que han pasado, a mí, mira, de verdad, más allá de caer en eso, de que si es un traidor, que si no es un traidor, que si le están pagando, que si no le están pagando, que si Ricardo Sánchez para allá, que si Ricardo Sánchez para acá, yo creo que lo fundamental en este momento es hacerle un llamado a la Mesa de la Unidad a que empiecen a poner orden en la PEA, porque no puede ser que en una sola semana salga uno por acá, salga uno por allá, le dan una tranca por allá, le saca el otro por allá. Hay que ponerse de acuerdo. Yo no sé qué es lo que está pasando allá adentro, pero allá hay un secretario ejecutivo, respétenlo. Ahí está Chuto Torrealba, respeten a Chuto Torrealba. Y respeten, y si hay algo que decir, que Chuto Torrealba sea el vocero. Pero eso de ponerse de cara a cada quien por su cuenta, cada quien haciendo giras por su lado y cada quien haciendo tonterías, eso lo deja muy mal frente a la opinión pública. Y ojo, una cosa muy importante, que a mí en lo personal me preocupa: no puede pretender el liderazgo opositor que si en la opinión pública hay reclamos contra la Mesa de la Unidad, los culpables son los medios de comunicación y los comunicadores. Uh-huh. Eso no es así. Todo tiene una lógica. O sea, eso de quejarse porque este señor del Rincón le hace una pregunta incómoda a un dirigente opositor y dice: bueno, ¿a qué está jugando él? A ser periodista. No está jugando, él está siendo periodista. Y el reportero tiene que hacer las preguntas que la gente quiere escuchar. Y si el entrevistado se pone incómodo, pues al político hay que hacerle entender y tiene que saber que si a usted no le gusta el calor, no se meta para la cocina. Y si usted es dirigente político, usted tiene que aceptar que le hagan cuestionamientos, porque para eso es un dirigente. Tenemos llamadas varias a través del 482-9750. Damos paso a una llamada más. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? A Carlos Alberto Lizarraga. Hola, Carlos Alberto, adelante. Muchas gracias. Es la primera vez que intervengo en una llamada telefónica a ustedes. Uh-huh. Los felicito por su programa y fundamentalmente, pues requerimos esencialmente una orientación en muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero la parte política es la que evitó por completo el conocimiento vasto de la política en nuestro país en los 40 años, que fueron fruto de mucho esfuerzo, y en ese esfuerzo también se cometieron muchísimos errores, pero fueron muy, muy, muy pequeños en comparación con la triste realidad. Yo quisiera decirles brevemente, rápido por el tiempo de ustedes, a raíz de la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo a la Secretaría General de la MUD, uh-huh, y posteriormente haber nombrado al señor Chuto Torrealba, recuerdo claramente que se daba un listado de las personas que iban a participar conjuntamente con el Chuto Torrealba. El doctor Aveledo fue nombrado director de Asuntos Internacionales en ese momento, y lo recuerdo claramente, uh-huh, estaba con unos amigos. Y los comentarios que tuvimos en ese momento, dijo: el señor Zambrano no va como director y ese va a echar una broma. ¿Por qué? Porque él fue director de Asuntos Internacionales en la en la Coordinadora Democrática. Y en muchas oportunidades yo asistí a reuniones en que tenía la Coordinadora Democrática con algunos representantes que venían del exterior a saber qué es lo que estaba sucediendo en Venezuela. Yo no sé si el señor Zambrano realmente es lo que han dicho la fuente de información, que es el coordinador nacional por la MUD, el coordinador de asuntos internacionales. Uh-huh. Él tomará su responsabilidad, pero ustedes como jóvenes políticos saben que las responsabilidades en política son relativas. Uh-huh. A veces dicen una palabra y la palabra tiene a veces dos significados. Uh-huh. Y ese es el gran problema de nuestro país. Uh-huh. Hoy. Bueno, sí, no, gracias, perfectamente gracias claro. Gracias al señor Lizarraga. Gracias al señor Lizarraga por su participación. No sé si tenemos más llamadas telefónicas. Rapidito, antes de irnos al corte, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Dígame. Le habla Félix Alonso de San Martín. Adelante. Hola, Félix. Quería decir unas cositas rapidito. Primeramente, no hay que caer en el juego de desesperarse y tratar de dividirnos nosotros mismos y de echarle leña a toda la MUD. Ojo, a toda la MUD. Ahora, otra cosita. Si todos estos políticos que están en torno a la MUD son veteranos, llamémoslo así, oye, mira, cada quien sabe quién es, cada quien sabe de qué pata cojea. Entonces, si eso es así, ¿por qué no se le han parado esa pata que está cojeando para no hablar ni nombrar a personas? ¿Verdad? Y la otra cosa es lo siguiente, que no solamente la noto yo, sino muchas personas con lo que uno habla y uno camina. Uno nota que la MUD es como muy muy blandengue, habla, hace falta, como son ustedes en el programa, pues, uno que hable bajito y uno que hable duro. Que son como muy muy muy pasito, hace falta incentivar a la gente, no llamar a la violencia, pero caramba, que le ponga energía, que le ponga corazón y que le ponga pimienta a la sopa para que incentive a la gente. Y bueno, y suerte y para adelante, hermano. Bueno, está bien, vamos a pedir, Félix, entonces a la mesa que pongan allá a hablar duro a Neomar, porque Neomar es el que se la pasa hablando duro aquí. Tenemos que hacer el corte, tenemos un oyente en línea, nos da mucha pena con el oyente, pero tenemos que hacer una pausa reglamentaria. Por favor, si quiere, se queda en línea y te pasamos su llamada de inmediato a la vuelta de esta pausa. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega al bar de Y Así Nos Va. Se abren las puertas del bar de Y Así Nos Va. Y se sorprende la audiencia al ver entrar a un personaje que les es medianamente conocido. Hasta que dice alguien sentado en la barra: ¡epa, llegó Diosdado! Y todo el mundo: ¡Dios mío! Llegó Diosdado al bar de Y Así Nos Va. Entra Diosdado al bar de Y Así Nos Va con 50 personas. Escolta a todos. 50 escoltas donde había francotiradores, donde había explosivistas, todo ese tipo de cosas para proteger a Diosdado que había en el bar de Y Así Nos Va. Es que le van a hacer algo. Entra Diosdado al bar de Y Así Nos Va. Y alguien recuerda que Diosdado Cabello dijo que no iba a haber referendo revocatorio ni esta semana, ni este mes, ni este año, ni nunca. Que no se van a contar. Y alguien pensando: caramba, ¿a qué le temerá Diosdado? Porque Diosdado tiene tanto miedo. Se para, le mete 5 bolívares a la rocola. Y dedicada a Diosdado, suena esta canción. dolor de nadie. La ley de los hombres es solo un rencor. No vengo a decirte que vuelvas conmigo, ni vengo a pedirte conmiseración. Borracha de rabia, yo vengo a decirte que lo que tú has hecho no, no tiene perdón. Cobarde mil veces cobarde, el hombre que jura y no sabe cumplir. Diosdado, Diosdado, lo estoy viendo yo disfrazado de Juan Bimba ahorita en vivo y directo. Está en Margarita, en un recorrido con un sombrero de cogollo. ¿Y quién lo acompaña? Pedro Carreño, a su diestra. Cobarde. Y a su siniestra, que lo de siniestra tiene mucho de significación. En este caso, Tarek El Aissami. Ojalá le echen pegaloca a los bolsillos, porque tienen que cuidar la cartera, ¿viste? Cobarde mil veces cobarde. No te empeñado en ese candidato, yo no sé qué. Blanca Rosa Gil. Ah. Cubana. Como lo que es saber cantar un bolero Blanca con Rosa Gil. No, Blanca Rosa Gil es una cosa que yo te digo sinceramente. ¿Qué mujer para cantar? Yo sé que tus quereres se reparten entre Blanca Rosa Gil y Carmen Delia Di Pini, ¿no? No, bueno. Me queda un poquito Toña para, la Negra, para Olga Guillot. Olga Guillot. Claro. Para este no para la Lupe, para Toña la Negra. La Lupe tiene un por Dios lugar para especial, la Lupe. Los boleros de Celia Cruz son muy buenos, ¿viste? Aquí me echaron Celia un Cruz cuento muy buena una bolerista. Vez. Me echaron un cuento una vez que quien tiene debilidad por la Lupe es Diego Bautista Urbaneja. Ah, caramba, ¿por las canciones o por ella? Por las dos cosas. Caramba, caramba. Es una cosa que con la Lupe es punto y aparte, ¿oíste? Diego Bautista Urbaneja y la Lupe. Imagina. Bueno, si fue Tito Puente y la Lupe, ¿por qué no? Verdad. Diego Gutiérrez. Tienes razón, tienes razón. Mira, no, Diosdado no, sí, está claro, empeñado porque, ese ¿verdad? Candidato. Diosdado lo que está... ¿O sea, qué? No. Diosdado está empeñado, y déjeme la canción de fondo, de la rocola. El problema que tiene Diosdado es que Diosdado tiene miedo. ¿Y a quién le tiene miedo Diosdado? Al champú para la caída de cabello. No hay problema. El problema es que si tú tuvieses, claro, pues digo mal, porque tú te burlas de él y de su sombrerito. Y tú dices que qué hacer con el sombrero de cogollo. Y te andas burlando de Diosdado Cabello. Pero tú, y que anda de gira y tal. Pero que tú no sabes lo que significa estar acusado por la DEA. Tú no sabes lo que es que te están investigando. Y entonces, como tú no sabes qué es lo que te están investigando, tú crees que tú, como andas tú tranquilo por la calle, Diosdado anda igual. No. ¿Tú crees que Diosdado duerme? Bueno, ¿tú crees que Diosdado come? ¿Tú bueno, crees que Diosdado? Míralo cómo anda. Allá anda rodeado. 4, 5, 6, 7. Hay como 12 escoltas nada más en el primer anillo. Nada más para cuidarle el sombrero a Diosdado. Está cuidando el sombrero. ¿Y por qué? Porque a Diosdado le dedicaron esta canción. Y se la dedicó el bardo y así nos va hoy en la rocola. Eso. Uy, no. Más nada. Agarra, zapato viejo. Sírveme la otra. Sí, pásale un pañito a la mesa. Pásale un paño a la mesa. Antes de irnos, un servicio público. Pero para, seco. Para el amigo Carlos Mendoza, está solicitando los medicamentos Exforge, Lodipin, Atenol, Hanumet y Glucofaje. Quien puede ayudar a Carlos Mendoza, su número telefónico es 0426-113-5271. Bueno, esa era la canción para los que quieran escucharlo más largo y disfrutar de todo aquello. Blanca Rosa Gil, Cobarde Mil Veces se llama la canción. ¿Y nosotros? Estaba dedicada, se la dedicó, no se la dediqué yo, ojo, se la dedicó el pueblo en el bar de Yacinos Bar. Ese bar está tomado por el pueblo. Ese bar está tomado por el pueblo. Nosotros fíjate nos despedimos. Que ahí todavía la rocola acepta fuerte. Sí. El único sitio donde se acepta fuerte. Ahí no existe ni devaluación ni nada de eso. El único sitio donde se acepta fuerte es en la rocola. Ni hay inflación, nada de eso. Es un paraíso. Pero esto se acabó, pana. Nosotros volveremos el lunes con una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de la pionera de RCR 750 en el Dial AM. Nos escuchamos. Nos vemos el lunes. Por favor, cuídense. Hombre que un día juró por su madre y aquel juramento muy pronto olvidó. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.